Llegó el momento del adiós y no sé cómo empezar. Hace tanto que te llevo en mi soñar y no sé en qué camino se quedó mi ser. Solo sé que debo de entender que tengo que dejarle esta teta al llegar. Sangre nueva que se una a los demás, que tenga mil ideas y tenga un corazón generoso para brindar buen amor, un tiempo para dar el servicio en su vida, compromiso que se sume a los demás. Llegó el momento del adiós, pero sigo siendo esclavo. Mi promesa me acompañará en mi andar. Tengo lista mi mochila, mis recuerdos, mi cantar, y mi uniforme en un gancho dormirá. De fogatas y excursiones tengo lleno el corazón. Amigos son mi tesoro mayor. Soy parte de una historia, soy parte del honor, soy parte del ideal del fundador. Me tengo que alejar y secciones de extrañar, y una lágrima en mis ojos brillará. Llegó el momento del adiós y hoy me alejo de mi amor, aunque tal vez mañana cante bajo el sol. De fogatas y excursiones tengo lleno el corazón, mis amigos son mi tesoro mayor. Soy parte de la historia, soy parte del honor, soy parte del ideal del fundador. Me tengo que alejar y presione de extrañar, y una lágrima en mis ojos brillará. Llegó el momento del adiós y hoy me alejo de mi amor, aunque tal vez mañana cante bajo el sol. Soy parte de la historia, soy parte del honor, soy parte del ideal del fundador. Me tengo que alejar, mi sección he de extrañar, y una lágrima en mis ojos brilla ya.